Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 159, Luis Buñuel. Hoy te hablamos de la vida de este cineasta español. Hola chicas y chicos, bienvenidos a SpanishPodcast.net. Hoy tenemos un nuevo episodio dedicado a un personaje famoso español. Os presentamos la biografía de un director de cine relacionado con otros personajes influyentes del siglo XX. Hablamos de Luis Buñuel Portolés. Luis Buñuel es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Consiguió introducir el surrealismo en el cine, llegando a realizar obras maestras que en la actualidad siguen siendo objeto de estudio. Nacido en Calanda, Teruel, el 22 de febrero de 1900, era el mayor de 7 hijos. Su familia formaba parte de una clase social adinerada que pudo ofrecerle una buena educación. Comenzó sus estudios en la ciudad de Zaragoza, dentro de un colegio religioso, pero a los 17 años comenzó a perder sus creencias religiosas. Desde muy pequeño empezó a interesarse por la música, pero su padre se negó a pagarle unos estudios relacionados con ella. Cuando era un niño, Buñuel acudía a los cines de su ciudad para ver películas que estaban de moda en aquella época, como la película Viaje a la Luna o las películas cómicas de André Did. En el año 1917, su padre decidió enviarle a la residencia de estudiantes de Madrid para que pudiese formarse en la universidad. Durante su estancia, conoció a Salvador Dalí y a Federico García Lorca, con los que mantuvo una íntima y a la vez compleja, o más bien complicada, amistad. Aunque comenzó estudiando ingeniería agrónoma para convertirse en un profesional del desarrollo de la agricultura, como quería su padre, terminó por licenciarse en filosofía y letras. En 1925 viajó hasta París para pasar una temporada en la capital francesa. En París inicia sus estudios de cine como aprendiz, entrando a formar parte dentro de un grupo de surrealistas. El surrealismo es un movimiento artístico y literario que intenta reflejar el subconsciente, es decir, la actividad mental que no es consciente, que no podemos controlar. Por ejemplo, los sueños. A Buñuel siempre le fascinó el mundo del cine y consiguió grabar su primera película titulada Un perro andaluz en el año 1929. El guión de esta película fue escrito entre Salvador Dalí y Luis Buñuel, basándose en los sueños que los dos habían tenido. Dalí le contó a Buñuel que había soñado con unas hormigas que corrían en sus manos, y Buñuel, a su vez, había soñado cómo el ojo de alguien era cortado con un cuchillo. De ahí nació esta película tan impactante que sorprende tanto a los espectadores. Hollywood se había interesado en él como director cinematográfico. Viajó varias veces a Estados Unidos, pero solo como observador. Buñuel pasó la mayor parte de su vida viviendo y trabajando en México, obligado por las circunstancias políticas en las que se encontraba España. De las 32 películas que dirigió, 21 fueron realizadas en México. Entre sus muchas películas se encuentra una titulada Viridiana, que logró el máximo premio del Festival de Cannes. Fue rodada en España en el año 1961. Cuenta la historia de una joven que se está preparando para ser monja. La protagonista abandona el convento para visitar a su tío viudo, que termina por sentirse atraído sexualmente por la chica. Al no lograr poder tener relaciones con ella, decide suicidarse, hecho que provoca que la joven se sienta culpable y abandone su propósito de hacerse monja. Tras el trágico suceso, la chica trata de ayudar a unos vagabundos acogiéndoles en su casa, pero estos le atacan y le roban. Cuando llega el hijo natural de su tío, el destino de la joven cambia por completo. La película fue tremendamente criticada por el Vaticano y por la Iglesia Católica, y fue prohibida en Italia y en España. El régimen franquista ordenó la destrucción de la película, pero Silvia Pinal, actriz protagonista de la película, logró huir a México con una copia. Gracias a ella podemos seguir viéndola. Luis Buñuel falleció el 29 de julio de 1983 en Ciudad de México. Hasta el último momento se mantuvo fiel a su ideología atea, que negaba la existencia de Dios. Entre algunas curiosidades sobre el director, podemos destacar las siguientes. Antes de ser cineasta, también estudió historia y biología. Además, escribió varios cuentos breves. Buñuel deseaba ser escritor, pero se sentía frustrado porque pensaba que no era tan bueno como los demás. Él mismo reconocía que para lo que un escritor le costaba 2 minutos, para él le costaba 2 horas. Su obsesivo amor hacia su madre marcó su vida. Se cuenta que amaba tanto a su madre que llegó a desear la muerte de su padre, lo que le hizo sentir culpable hasta el final de su vida. En una ocasión se hizo pasar por un guía del Museo del Prado de Madrid y realizó un recorrido con un grupo de turistas mientras les contaba mentiras sobre las obras de arte que iban viendo. Al joven Luis Buñuel le encantaba el boxeo. Incluso participó en un campeonato de España para aficionados a este deporte. En la residencia de estudiantes practicaba varios deportes. Fundó el equipo de atletismo del colegio, que formó parte de diversos torneos universitarios. A Buñuel le gustaba aparecer en sus películas. Normalmente hacía una aparición muy breve en alguno de sus filmes. Por ejemplo, una de las escenas más famosas del cine español la protagoniza él cortando el ojo de una mujer. En realidad, el ojo usado para la escena era el de una vaca que estaba muerta. Para terminar, deciros que el cineasta solía comprar diferentes relojes de bolsillo en las tiendas más baratas. Jamás compraba relojes que fuesen caros. Si deseáis conocer la biografía de algún personaje que os llama la atención, podéis escribir un comentario en alguna de las redes sociales en las que nos encontramos: Twitter, Google Plus o Facebook. Estamos encantados de escribir sobre personajes históricos. Procuramos realizar episodios relacionados con nuestro país, para que conozcáis mejor nuestra historia. Pero si estáis interesados, podemos hablar sobre algún personaje extranjero que os resulte curioso. Así vosotros mejoráis vuestro nivel de español y nosotros aprendemos cosas nuevas. Si te ha gustado este episodio o te gusta nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. De esta forma, podremos seguir manteniendo la página y también creando episodios para que puedas mejorar tu capacidad de comprender y hablar español. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de nuestro audiolibro. Con él podrás disfrutar de los 100 primeros episodios de nuestro podcast en tu ebook, aunque no tengas conexión a internet. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.